tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde lluviosa, húmeda. Bueno, ¿qué más decirles? Ideal para escuchar la radio, ¿eh? Y esta radio, La Box, la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se sumen y bajen la aplicación y nos puedan escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com, box con la X. Baja la aplicación y nos escuchás, estés donde estés. Y en esta tarde, como dijimos, que está poco a llover, o llovió, no sé. Está lluviosa. Media gomosa. Le damos la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y toda la gente que miércoles tras miércoles está del otro lado fielmente junto a nosotros hasta las 19 en vivo y hasta las 20 con Frecuencia Fans, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Todas las redes. Todas las redes. www.fmradiobox.com, te bajas la app, como dijo Nico, y nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Bueno, tenemos Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde, así que empiecen a votar. Tenemos el estreno de una versión que hizo la Sole con Mía de Yo no te pido la luna, que es un clásico, sí, ¿no? Que lo hizo Daniela Romo. Ayer fue el cumpleaños de Mick Jagger, así que después lo vamos a homenajear, ¿dónde? En Frecuencia Retro. Exacto. En la última hora, en la última media hora. Así que bueno, tenemos de todo y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047, 1164007047, 18 grados 6, Nico, la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Muy alta, ayer tuvimos un casi... No parece invierno esto, ¿ya es invierno? No sé. Día primavera. Ya, como hay tanta humedad acá. Bueno, en el norte estaba haciendo 38 grados. Sí, donde están bien, las temperaturas buenas están en el sur. Claro, que está nevando, Mendoza. Claro, sí, en esos lugares. Neuquén. Está lindo. Pero acá la humedad, la verdad, que es desastrosa. Terrible la humedad. Bueno, quédense con nosotros para escuchar esta radio, este programa, que les hacemos muy buena compañía en esta fea tarde. Está feo, pero está lindo para estar escuchando la radio. A mal tiempo, buena radio. Exactamente. Buena música. Entonces. Y buena música. Ah, me salió algo. Buena, ahora después hay lo vamos que registrarlo. Hay que registrarlo. No lo digas más, por las dudas. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Bailando. Bailando. Bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, beber contigo una noche loca. Sentir la magia de tu olor.

Continuamos disfrutando de esta tarde nublada, lluviosa, gomosa, de todo. Pero vos estás ahí escuchando la radio, como dijimos antes, que nos salió el latiguillo. A mal tiempo, buena radio, y esta radio que es La Vox, la 102.9, que te sigue haciendo descubrir artistas nacionales e internacionales, como este que está sonando. Ahí ponelo un poco más alto. Joey Luna, un artista de Venezuela que triunfa en América. La semana que viene lo vas a conocer más en detalle, porque le vamos a hacer una nota exclusiva a Joey Luna. Mira, escucha cómo suena. Una chica mala, no quiere compromiso. Allá no le hablen de amor, amor. Artistas que tienen esa impronta, viste, de un poco de la música pop combinada con el trap, con la música del Caribe, de la música americana, ¿no? Este es un estilo pop trap. Así que Joey Luna, que ahí estás escuchando, la semana que viene nos va a dar una nota en exclusiva para Frecuencia Show desde Paraguay, donde está ahora residiendo. Él es de Venezuela, pero bueno, está en Paraguay. Pronto va a estar en Argentina también, así que, pero antes lo vas a conocer, ¿dónde? Acá en nuestro programa. Y mientras tanto, te invitamos a que sigas mandando tus audios de voz a la Vox para participar de la última hora. 11-6400-7047, 11-6400-7047. Vamos a ver quién abre hoy Frecuencia Fans. ¿Quién abre hoy Frecuencia Retro? Ya se sabe. Mike Jagger, que ayer cumplió sus 79 años. Empezó a los 19 años con los Rolling Stones, que cumplieron 60 años hace un mes atrás. Así que él tenía 18 años cuando empezaron con los Rolling, y al poco tiempo cumplió los 19. Y se mantiene intacto, una persona, no intacto porque está bastante arrugado, pero la voz, digamos, la música, en el estilo, en lo artístico, es inalterable Mick Jagger. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Luciano Pereyra. ¿Qué pasa con la gente de Luciano Pereyra, que no sale al aire, que no dice nada? ¿Qué pasa? Lo tienen abandonado al pobre Luciano. Después vamos a ver qué pasó con la cuenta de Instagram de Cabré. ¿Qué pasó con la cuenta? La abrió y la tuvo que cerrar. No sé qué pasó. ¿Pero por qué? ¿Se la hackearon? Se la hackearon. Sí. Mirá vos. Crece, no te hace falta que me celes, te elijo a ti. todas las veces y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver de una mujer como tú que no se enamora. Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora. De una mujer como tú, dime que no se enamora. Desde el norte y hasta el sur no hay carita más hermosa, hermosa que tú. Frecuencia Show, como siempre, por La Box. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en esta tarde fea pero agradable a la vez, porque es ideal para que estés en tu casa tomando unos mates y comiendo que torta frita, pastelitos, palmeritas, facturitas. ¿Qué están comiendo ustedes? Sanguchitos. Ahí. Nosotros nada. Palmeritas. Palmeritas, sí. Y sanguchitos. Bueno, el que decía, él no tenía redes sociales, pero finalmente Nicolás Cabré desembarcó en Instagram y su objetivo era dejar en claro que ese era su perfil oficial. Sin embargo, a las pocas horas de su primer posteo, el actor tuvo que cerrar la cuenta porque su amigo Mariano Martínez le explicó qué pasó con el Instagram de él, porque de Nicolás Cabré, sí. Qué había pasado. Además, les pidió a sus seguidores que ayuden a Nico denunciando a la persona que se hace pasar por él, el supuesto responsable de que el actor haya tenido que eliminar su perfil de Instagram a las pocas horitas de haberlo inaugurado. ¿Qué pasó? Parece que él había puesto el Instagram de Nicolás Cabré. Era algo así como Nico 80. Acá vamos a ver dónde. Claro, Nicolás Cabré 80. Y el fake le puso al final, en vez del 0, la O. Ah. Entonces es como que había otra cuenta paralela. Paralela. Una era la oficial, pero la otra era la paralela, así que directamente decidió bajarse. Claro. Así que ahora, si entran, van a entrar a Nicolás Cabré 80, pero con si ponen con número. Con la O, no es claro. Y si lo ponen con número, no va a estar, porque ya no se bajó. Claro. Por ahora, no sé hasta. Imaginamos que va a cambiar el nombre y va a seguir en las redes. Sí, pero es fácil porque te copian la foto, te lo calcan. Hoy en día Te calcan el perfil. Es terrible la cantidad de perfiles falsos o perfiles de fans. Mm. El tema es que el perfil de fans por lo general tiene un nombre haciendo alusión a su artista, claro, o sí, a la persona. Son nombres artísticos, ¿no? Exacto, pero hay mucho fake. Mucho. Bueno, fake. En su momento a mí me habían. Yo una vez me pasó con el Facebook. Uh-huh. De repente entré en la aplicación para. Como uno entra para ver si tenés notificaciones o algo. Y me encontré con una persona que no era yo. Claro, te la habían hackeado. Claro. Uh-huh. Terminé siendo, no sé, algo de Kevin Johnson era. Sí, recuerdo. Así que bueno, imagínate, perdí, no sé, todo. Tenía y después momento, te escribió tenía para. Tenía como 600. Amigos en ese Facebook, los perdí. Después te escribió esta persona para. Porque te hizo como un secuestro de la cuenta, ¿o no? ¿Quién me directa, escribió? Directa, la persona que te hackeó, no te escribió. No. Ahí quedó. Porque a veces te secuestran la cuenta y ¿qué hacen? Te piden como un rescate. Entonces vos le transferís y te devuelven cuenta. No, nada. Pero. Directamente se denunció esa cuenta y se tuvo que crear otra. Claro. Sí. Así que bueno, hay que tener cuidado con esos. Hay que tener una buena contraseña. Uh-huh. Y ojo donde pones los datos. Viste que te dicen, bueno, para ingresar, ingresá con Facebook. Para ingresar, ingresá con Google. Te sacan la clave de Google y te hacen un desastre. Sí, imagínate. Porque hoy todo el mundo en el celular o en la casilla de mail tenés tu dirección, tu contraseña. Y uno por lo general tiene la misma contraseña en todos lados. Entonces, si entraste, si te sacan la contraseña de algo, tenés que empezar a. Estás en un desastre, la verdad. Bueno, vamos a seguir escuchando música en esta tarde. Envía tu audio de voz a la Box. Exacto, lo haces al 116400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. www.fmradiobox.com. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón. para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte. Bueno, ahí está sonando de fondo Lali Espósito, que está pasando un momento profesional increíble, con mucho trabajo, mucha gente, no solamente en Argentina, sino en España, donde se va a estrenar la tercera temporada de la serie Sky Rojo, uh-huh. Y que se estrena pronto La Edad del Amor, o El Fin del Amor, creo que es. El Fin del Amor, que es otra serie que hizo para otra plataforma, que es Amazon, uh-huh. Así que pronto se la va a ver ahí también a Lali Espósito actuando, cantando, bueno, también es jurado de La Voz. Es muy querida en España, ¿no? Sí, sí, es muy querida ya, tiene mucho trabajo, así que hace muchas presentaciones y también en la televisión de España, Lali Espósito, en un momento increíble de su carrera. Bueno, el que no le va tan mal también es a Roger King, a ver si suena ahí de fondo. Ahora están paseando todavía con su novia, la China Suárez, y los hijitos de ella, por Disney. Mira. Por Disney, Orlando, Miami. La China se llevó 3 nenes. Claro, se llevó niñero, digamos. Claro. Y andaban gastando plata por los shoppings. Claro. ¿Viste el dólar acá? Hoy no sé cuánto estaba el dólar. Y 3.18 para la venta y 3.23 para la bueno, compra. Está, que es como que se estancó un poco por ahora. Claro, sí, sí. Igual se unificó con el contado con liqui y el dólar MEP. O sea que va a estar más parejo. Ahora el gobierno sacó una resolución y inventó un nuevo dólar. El dólar para el campo, el dólar soja. Es como 7 dólares, me dijeron. Exacto. 7 tipos de dólares. ¿No? El oficial, el para el... Acá es como 10, 11. Sí, el turista, bueno, el solidario. Bueno, pero ¿qué problema se hace Roger King de ir a un shopping de Miami y demás? Si por cada show privado que hace, porque los contratan para eventos privados, cumpleaños de 15, sí, generalmente cumpleaños de 15 tiene que ser. De dinero. Cobra $25,000 por un show privado. O sea que. $25,000. Agarra, saca un poquito de ahí, unos $2,000, $3,000, se lo gasta en un shopping tranquilamente, se trae buenas zapatillas, se trae lo mejor. Qué mundo generoso, ¿eh? Así que, y tiene 22, 23 años, ¿no? 22. Así que mirá el santiagueñito, mirá. De allá, ¿no? De Santiago del Estero. Santiago querido. Se está haciendo la plata. Le va bien en la carrera, en el amor. Mirá vos que viene, ¿eh? Debe ser la envidia de sus colegas que se pudo levantar a la China. Sí, yo no sé si es envidia. Y bueno, pero... De las más codiciadas de la Argentina. Sí, bueno, ¿no? La China en 6 meses estuvo... ¿Cuántos? ¿Seis novios? Sí, sí. ¿Cuándo? Sí. Este es más o menos el que le duró un poquito. Sí, por ahora le dura. Vamos hasta cuándo. Después, claro. Hay que ver. Veremos, pero bueno, Raja Arquín está atravesando un buen momento en su... Es muy niño. En su existencia. Está disfrutando y bueno, lógicamente gana muy bien también. Yo lo veo como Icardi y Wanda. Esto es lo que... Este es un tema de él, ¿no? Este con Lerner. Icardi y Wanda, que Icardi es mucho más chico. Bueno, es como que se repite la historia, ¿no? Ella que también le tiró los centros a Icardi. Sí, Icardi le tiró los centros a ella también. Sí. Mutuamente. Bueno, muy azarosa la vida de la China Suárez. Nos quedamos escuchando este tema, ¿no? O vamos a otro. Vamos a otro tema. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Ese que digo, bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo la banderita y te digo. Ya sé que estoy cantando. Tango, un poco de tango viene a ver. Un poco de tanguito, sí, me encanta. El tango es la música autóctona de Buenos Aires. Sí, sí. La música porteña. Del Cafetín. Claro. Y vamos a estar sonando ahí Néstor Fabián porque se reabrió Michelangelo, ¿eh? Un reducto por excelencia para la noche porteña, para albergar el tango, la buena música de Buenos Aires, con excelentes artistas, un cuerpo de baile increíble y excelente gastronomía. Michelangelo queda en Balcarce 433, en San Telmo, un lugar típico para... Están todos los reductos de tango, está La Ventana al lado, muy cerca también está Casa Blanca. Son lugares para el turismo. Y emblemáticos. Claro, el turismo le gusta ir a ver tango. Exacto. Entonces va y disfruta de estos shows que están pensados para el turista, pero no solamente para el turista que viene de las provincias o de afuera, sino para nosotros también, ¿no? Los que estamos acá en Buenos Aires, poder ir a pasar un lindo momento disfrutando de gastronomía primero, porque es así el tema. Primero la gastronomía y después el show. Exacto. Una vez que comiste, te sentás y ves un buen show, en este caso con Néstor Fabián. Este reducto tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Estuvo abierto a principio, allá por los años 60, y Néstor Fabián era figura en ese momento. Sí, una voz y increíble. Ahora, mira, como a los 80 y pico de años vuelve a cantar sobre ese escenario. 80 y pico, mirá vos. Así que, y este, entona este tema, ¿no? Balada para un loco, un temazo de Astor Piazzolla. Así que si quieren ver buen tango, salen una noche, ¿no? Un poco caro, pero bueno, van a disfrutar de un excelente servicio y un excelente show. Y de la música que nos pertenece, ¿no? Michelangelo, que estuvo cerrado mucho tiempo. En su momento estaba María Marta Serrarima, claro, en ese lugar, haciendo sí. Shows, ¿no? Y durante mucho tiempo estuvo cerrado y ahora, bueno, lo... Cacho Castaña también. También, hasta que después abrió su propio, claro, bar. Café La Humedad. Café La Humedad. Pero previo a eso, Cacho frecuentaba todas las tanguerías. Sí, así que bueno, tipo 7:15, 7:30, ya abren las puertas Michelangelo, puede tomar un trago, después pasan a comer y después al show que es en la planta alta. El show de Buenos Aires en San Telmo. Exacto. Vamos a escuchar más música, no tango, sino ¿qué vamos a escuchar ahora? Nicki Nicole. Ah, Nicki Nicole ha pedido de Maricel. De Maricel, sí. Dice que le encanta. Ella sí. Y dice que hasta formó un club de fans. Y que va a ir al que próximo. Se llaman Las Nicolitas. Sí. Las Nicolitas de Quilmes. Las Nicki Nicolitas. Y es otra noche llorándote. No poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja. Y no me deja verte. Me está matando. No poder tenerte y duele. Y no te miento, duele. Y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo. Siente lo mismo que yo, así que dale mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo. Va a dibujarte otra que se busque, papi, todo tu reclamo. Halo, tú me tienes psycho, psycho. Luzco para arriba, papi, luzco para abajo. Busco la salida, encuentro nada más. Solo sabe la luna donde quiero llegar. Y es otra noche que paso pensando que tú me estarás con la otra. Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empieza. Y te juro que el peso no me lo quita nadie. Y Frecuencia Show, como siempre, por La Box. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Se viene Frecuencia Retro, hoy abre Mike Jagger, que lo vamos a homenajear por sus 79 años. Uh-huh. ¿Eh? Hoy no tenemos la torta de la semana pasada, la tuvimos. Claro, la semana pasada. Tendríamos que haber traído hoy. Hoy así tendría que haber otra torta igual. Sí, otra torta igual. Así que, bueno, pero los clubes de fans que quieran celebrar los artistas, a sus artistas, el cumpleaños se lo festejamos acá. Nosotros se lo festejamos. Y sí. Manda una torta. Manda la torta, si quieren venir acá. Una hacemos torta, fotos. No las tortas. Claro. Que manda la torta. ¿No? No, sí. Bueno, se viene, los realities están, que arden los realities. Está terrible el tema de Marcelo Tinelli, que arrancó con todo, pero ayer bajó muchísimo. Sí, y bueno, lo que pasa es que el lunes se dio un tándem ahí con el final del Hotel de los Famosos, que le dejó el piso famoso. Claro. Dejó 15 puntos. 17 le dejó. 17 le dejó. Llegó. Lo mantuvo porque fue lo más visto igual. Fue Tinelli. Exacto. Ayer bajó un poco, pero bueno. Ayer llegó. Era obvio que iba a bajar un poco, pero se mantuvo en 11 arriba, puntos. Arriba de los dos dígitos, que es lo que quiere que haga el canal. Claro, hizo 11-3 y La Voz, en el momento en que competían, hizo 15-8. Igual el formato es muy bueno. Es un formato de la BBC de Londres. Uh-huh. Es un formato muy caro. Por ahí hay gente que no lo entiende mucho, pero tienen que votar 100 personas y si logran, el que se saca 100 es ganador. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, nadie se saca, tiene que ser excelente. Para claro. Está el Puma, trasplantado. Está el Puma, está Cristian Castro. Cristian Castro que también, ¿qué se trasplantó en el pelo? No, todos los días se cambia de pelo. ¿Qué se hizo? De color de pelo. Me parece que a las fanáticas no les gusta este look de Cristian, ¿eh? Me habría que preguntar a las fanáticas. Manden. ¿Qué opinen? Eso, manden su opinión sobre el pelo de Cristian Castro al 1164007047 y los pasamos. Bueno, hay postulantes ya, hay gente que se autopostula para el Hotel de los Famosos 2, sí. Que ya es un hecho que se va a hacer. Sería el Hotel de los No Tan Famosos. Bueno, pero este en realidad le sirvió, no son muy famosos, pero claro. Le sirve para que se haga. Antes nadie sabía quién era Martín Salue. Claro. Ahora por lo menos saben quién es. ¿Y Locho? ¿Quién era Locho? Y Locho, mira, el más famoso ahora. Claro. Ahora tiene toda la agenda completa. Va a hacer teatro, va a grabar un disco. Grabó con Brian Lancelota. ¿Es verdad que está con Majo Martino? Sí, también. Está saliendo con Majo Martino, mira. Sí, consiguió. Sí, ganan. El que se autopostuló por las redes es Matías Schrank, que es uno de los que participó, uno de los finalistas de Gran Hermano, ¿puede ser? Puede ser. Horrible, dice Jim. Mira, está atenta. ¿Cómo nos escucha la del club de fans? Eso es tener gente fiel. Fiel, ¿eh? Desde Montevideo nos están. Desde Montevideo le mandamos un beso enorme a toda la gente de Montevideo. Los queremos mucho. Vamos a estar pronto por allá. En breve, en septiembre. No, horrible el pelo del señor Cristian Castro. Sí, horrible el pelo. Bueno, Matías Schrank, no sé si alguien se acuerda. Creo que acá por ahí los que consumieron Gran Hermano. Yo consumí Gran Hermano. Bueno, búsquenlo. Matías Schrank se auto postula para el Hotel de los Famosos 2. Lo que pasa es que yo creo que va a haber gente que está en el medio, pero que está y que no está. Charlotte también la quieren, pero lo que pasa es que Charlotte no tiene el mismo condimento. Ahí que... en los juegos se queda, claro. En el primer juego se queda porque no es no es una chica muy desenvuelta, media ¿cómo decirte? Media así es champagne. Claro, no es a ella darle una botella de whisky, claro, o de champagne, claro. Pero no la mandes a la rastrera. No, a tirarse en el lodo, no. No la levanta nadie de ahí. No. Además, no, a ellos no les gusta eso. Claro, no, no. No es, pero muy atlética, hermano, la palabra es atlética. El no hermano atlética. Jugó bien en ese reality, entonces, bueno, por eso ganó. Bueno, pero él tiene los genes del pájaro, que... Y ella de la madre. Era un gran atleta. Que la madre nunca hizo mucho. Claro, la madre no... La juntaba, claro. La madre sería como la planera, que anda por los canales, pero con no guita. No sé de qué vive ahora. Del plan de Claudio Paul. Cuota no le pasa ya. Y ya no le pasa. Entonces, pero le debe haber la separación. Cuando se separaron, sí, la mitad la división de los bienes. Ellos tenían mucha guita. Y los hijos, bueno, viven de los realities. Y los hijos andan. Él ya se autopostula para el próximo reality que se haga. El emperador. Ya pasó por el de cocina, el de baile, el de todo pasó. Tiene que ir a Gran Hermano. No, pero bueno, ese Gran Hermano son para anónimos. Claro, pero en el próximo Gran Hermano famoso. Sí, claro, si hay de famosos, puede ser. Vamos a escuchar el próximo temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ah, pedido para la gente de Nunca Voy a Olvidarte, que nos escucha desde el conurbano y también desde Uruguay. Va este tema. Casi sin pensarlo, podrías mentir. Y es que si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir, no, no. Ya no quiero vivir nada, no puedo perder nada. Vete y busca a quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte estás perdido, te he dejado en el olvido. Es mejor así. Sí. No puedes luchar contra la verdad. No, no. Por mucho que llores, no voy a cambiar. Tal vez esto es lo mejor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Y aunque esta noche estoy despierto, no. Puedo decirte que me siento mejor así, mejor así, mejor así. mejor así. Es mejor así. Es mejor así. Es mejor así. FMRadioBox.com. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. Monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veras. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show. Acá dicen, están hablando de, bueno, viste que tocamos el tema de Cristian Castro. Siempre que se lo nombra a Cristian Castro, alguien salta. Sí. Del otro lado, y bueno, lo que dice la gente del club de fans, que sí, que coincide, que él se viste así. Algunas veces no me gusta lo que se pone, otras está bien vestido, pero cuando usa muchos colores no me gusta. Claro, ahora está en esa etapa del color, no solamente en los trajes, sino en el, por ejemplo, se pone un traje rosa y el pelo se lo pone rosa. Claro. Si se pone un traje verde, el pelo verde. El tema es que, se va a quedar, sin pelo. Que usará algún colorante que se lava y se va. O tendrá extensiones. O será peluca. Tiene como una... Tiene como un peluquín. Ayer tenía como el pelo como Ricky Maravilla, ¿viste? Así, el cortecito, así tipo taza. No lo vi ayer, pero... No, el primer día tenía el pelo como... Como Ricky Maravilla. Sí, dicen que en cada programa va a cambiar su look. De, del look que va a ser él. Dijo está muy contento de estar en el programa, ¿eh? Sí, más contento con los $150,000 que va a cobrar. Ah. Por 16 programas. Mira. O sea que más o menos unos $10,000 por programa de uh-huh. por ser jurado y estar ahí un rato, la pasan bien y todo, y encima le pagan. Ahora, ¿cuánta guita se está gastando Tinelli en las producciones, no? Y creo que no tiene el resultado que espera. Sí, en realidad ya está lejos de los ratings de antes. Del Tinelli de Video Match. Para él iba a ser mucho más económico hacer el bailando. Claro. Pero el bailando ya es un ciclo como cumplido. Sí, es un formato así. Cumplido. Sí, para mí ya... Esto no quiere decir que de acá a unos años pueda volver con ese formato. El tema era divertido en cierta manera. Yo creo que la gente se lo toma con él. Claro, hay una cuestión de... Una cuestión política. Hay gente que no le perdona. Pero igual dice que tiene... Hay como un grupo que opera para... En las redes. Un grupo de gente que paga para que le den, ¿no? Que no lo vean, que lo apaguen, que lo cancelen. El tema es que él tomó partido por Alberto Fernández y la Mesa del Hambre. Él sí tiene que involucrar en política, porque cuando se involucra en política, ahí le pasa eso, pierde. Le pasó a Daddy Brieva. Pero igual siempre se involucró, porque en su momento se involucró con Menem, con De la Rúa. Con Macri no. A Macri lo cuestionó. Sí, también. Bueno, sí. A Macri lo cuestionó. Pero creo que él toma mucho partido por el Partido Justicialista. Creo que también se había hablado de una posible candidatura a gobernador después de que Daniel Scioli dejara el cargo de gobernador. Era como una de las fichas que iba a apostar el Partido Justicialista. Ahora se alejó de todo lo que es la política, incluso se alejó de la Superliga, se alejó de San Lorenzo. Ahora está enfocado en esto, ¿no? Y en su familia. Y por ahora... Es que se alejó de todas las cosas que lo salpicaban. Sí, exactamente. El tema es que él en AFA tuvo muchos inconvenientes, nunca pudo hacer lo que él quiso y siempre estuvo muy cuestionado su paso por San Lorenzo, que hoy no puede pisar la cancha y que hoy es abucheado partido tras partido. Partido tras partido recibe insultos. Sí, no sé si va a la cancha. Ahora, un tipo tan... Si va, tiene que ir camuflado. Pero tan identificado con... Vos lo ves, Mauricio Macri, expresidente de Boca. Va a la Bombonera y nadie le va a decir nada. ¿Qué sé yo? Donofrio, que ya no es más presidente de River, va a la cancha. Sería bueno que lo aman. A la Bombonera, amplia esto. Debe ir. Parco, debe ir. No va. Macri. Sé que la familia sí va. La familia sí va. Exacto. La hija. La familia va. Ahora, Marcelo Tinelli no puede pisar la cancha de San Lorenzo. Un tipo tan identificado. Y creo que lo llevó a niveles de su audiencia. De esos 30 picos que hacía en Videomatch. Regalando camisetas a los chicos de San Lorenzo. O inculcando ser de San Lorenzo a los chicos. Entonces, un tipo que tanto amaba a su club. Que le haya hecho tanto daño, ¿no? Sí, es como que la gente quiere que lo quiere ver lejos de todo eso y en la televisión tiene que alejarse y lo están diciendo los periodistas especializados. Todo el mundo lo dice, se tiene que alejar de lo que es Showmatch, sí. ¿No? Tiene que hacer un formato lo que es bailando y respetar este formato, que es un formato que tiene una mina de oro en las manos y no lo va a perjudicar con sus cosas, ¿no? Con sus cargadas o su, pero bueno, hay que... Él es el que maneja eso, ¿no? Yo creo que la televisión argentina necesita el condimento de la comedia, el condimento de la risa. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está tan golpeada, tan dividida a su vez, que necesita programas que unifiquen, que unifiquen a la gente, que la gente tenga un mismo sentir a pesar de tener grietas tanto en lo político como en lo futbolístico y demás. Acá dice Jimena que le pagan $15,000 por programa a Cristian Castro y el nieto de Mirta está enojado porque le pagan esa plata a Cristian y no a la abuela. Bueno, en realidad ya son distintas productoras. Se arregló lo de la plata. En este momento creo que ya se está firmando el contrato, así que se destrabó el tema económico y finalmente Mirta Legrand puede volver a la televisión en septiembre, con su programa los sábados, y los domingos estará la nieta. Así que ahí se destrabó el tema económico y se firmaría ese contrato, o si ya no se firmó, en el día de hoy. Vamos a continuar con más música en la tarde de Frecuencia Show. Ya se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans, y vos no te muevas de ahí en esta tarde tan fea. Como dijimos antes, a mal tiempo, buena radio. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Diego, a eso de las 8 y 10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez. Con su cara de pocos amigos. Siempre tem un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa. Porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo. Así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Llego a sentarme en la televisión y veo que este mundo está peor que yo. La gente ya perdió las ganas, ya no creen en el mañana. Tengo que escaparme de esta situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa, ni tengo prisa. Porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Eu vou mudar de rumo e em um segundo descubro tudo o que sou. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Le vou mudar de rumo y en un segundo descubro tudo o que sou. I just sit in silence with the radio. Quiero encontrar algún planeta para estar contigo. I just sit in silence with the radio. The radio. Buena vibra siempre. I just sit in silence with the radio. Y puede que me cambie el nombre y hasta el apellido. I just sit in silence with the radio. The radio. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Yeah. Yeah. Escapo para ser feliz. Life is good, ladies and gentlemen. Everyone's in love. Everyone's got some time. Just believe. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Enbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Continuamos en esta hermosa tarde compartiendo, va, hermosa, una forma de decir, ¿no? Uh-huh. Porque está feo todavía. Después vamos a dar, antes de terminar el programa, cómo viene el pronóstico, a ver hasta cuándo van a estar así los días, ¿no? Sí, mucha lluvia en la costa atlántica. Inundaciones. En la parte de San Clemente del Tuyú, sí, que es el comienzo de la costa atlántica, inundaciones, están muchas calles anegadas y se prevé muy mal tiempo para toda esa zona, para toda la zona de la costa atlántica y también para toda esta zona sur del Gran Buenos Aires. Sí, sí, se esperaban tormentas, no sé si ya... No pasó el alerta. Pasaron de largo, pero había alerta. ¿Sí? El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para hoy a la noche y durante la madrugada puede haber ocasional caída de granizo. Bueno, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 6 de agosto se va a volver a presentar en el Cine Teatro El Plata, en Mataderos, en Avenida Juan Bautista Alberdi, al 5700, Julio César. Es una obra de William Shakespeare, con versión libre y dirección del multifacético José María Muscari, Julio César cuenta con la colaboración artística de Paola Lutini, la dirección y la realización audiovisual de Rosario González del Cerro y un elenco increíble que está encabezado ni más ni menos que por Moria Kazan, que hace de Julio César. Así que no se pueden perder este espectáculo que se va a dar los sábados y domingos a las 5 de la tarde hasta el 25 de septiembre, sábados y domingos 5 de la tarde, parece que ya había cola para ir a conseguir las entradas. Ajá. El valor, 1.250 la platea, muy barata. Qué bueno. Por ejemplo, para ir a ver Inmaduros, te sale 4.500 la platea. 4.500 cada uno. Acá vas a platea, 1.250. Y Pullman, 7.50. Preventa exclusiva, una presencial ganga. Solamente en la boletería del Cine Teatro del Plata a partir de ayer a las 12:30. Ayer había gente ya sacando colas ahí en las boleterías del Teatro El Plata de Mataderos. Y si no, en todas las boleterías y online en www.complejoteatral.gov.ar a partir del jueves 28, o sea, a partir de mañana a las 12:30 del mediodía. Así que si los que quieran sacar en forma online también pueden hacerlo. A partir, pero va a costar más ahí en forma online porque por ahí tenés mucha demanda también y no conseguís las mejores ubicaciones. Claro. Porque todos van a querer las mejores ubicaciones porque el precio es accesible. Así que vuelve un hito teatral. Esta obra estuvo en Mérida, en España. Se fue a hacer una presentación que ahí viajó todo el elenco y que Moria Kazan al regresar a Buenos Aires tuvo un accidente, ¿no? Que se lastimó en el aeropuerto la pierna. Ah, mira, no sabía. Así que la pasó bastante mal, ahora ya está bien y retomó Brujas también en la calle Corrientes, que es una obra que hace desde hace muchísimo tiempo y como si fuera poco, sábados y domingos también hace esta obra, a partir de agosto. Multifacética, como siempre. Siempre. Bueno, No sé si vieron las fotos que andan dando vueltas de Wanda Nara, en donde se ve que tiene celulitis, como cualquier mujer, que no es... ¿Qué edad tiene ya Wanda Nara? Y Wanda debe tener... 34, ¿no? Claro, sí, algo así, 35 creo. Vamos a preguntarle a Google. Bueno, ¿qué pasa? Unos paparazzi le hicieron fotos, le sacaron fotos, sí, en la playa, y no son las mejores fotos, no son las que ella sube. 35, ¿viste? Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Ella salió a cuestionar a estos paparazzi que le subieron las fotos que no la favorecen mucho, y dijo: chicos, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Y dijo que ella se la pasa comiendo polenta, arroz, fideos con manteca y demás. Así que esa es la dieta de Wanda. Obviamente, como ella dijo, al Instagram no subimos las fotos donde nos vemos mal. Subimos las fotos donde nos favorece el perfil, o donde no nos vemos tan gorditos, o donde no nos vemos tan gorditas. Bueno, tiene razón, así que Wanda come fideos con manteca. Claro, pero ellos, ¿qué pasa? Como la cuestionaban por las fotos que ella sube, que se ve diosa, esbelta, hermosa. Esas antuñadas. Claro. Bueno, entonces ella dijo: chicos, si a mí me da resultado... Como las que se publica el operador, son tuneadas todas. La del operador. Se tunea la cara, los peinados. Sí, son artísticas, sí, las del operador. Pero bueno, Wanda sube obviamente las fotos que más les gusta y las fotos que más las favorecen, ¿no? Pero bueno, la que salió a defenderla fue Cintia Fernández, que la apoyó en redes sociales y dijo que ella es la diosa. La diosa a la cual sigue. Cinco hijos claro, tiene. La verdad que un aplauso para Wanda, que, como ella dijo, si ella es exitosa así, no tiene prejuicios. Sí, sí, así que la quieren perjudicar, pero ella se defiende. Además, mira, no estudió ninguna carrera universitaria y es empresaria. Es millonaria. Por eso. Sí. Así que, chapó. Claro, vive de los botines. No importa, es su empresa. pero la hizo. Botinera. Claro, botinera. Vamos a un temita más y ya después venimos con Retro, ¿no? Passing through.

Aires y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Bueno, ahí acá vamos a que vaya anotando Damián todos los temas que nos van pidiendo de Unidos por la Música para la Frecuencia Fan, que se viene con todo, ¿Quieren? Bueno, sí, van a mandar audios también, pero por ejemplo Jenny de Noruega pide a Tempo Van por la vereda, Tenemos que pedir, que pasar a Tempo. Así que un saludito para el integrante de la banda Ozzy, que el día de mañana cumple los 60 años. Muy bien. También algún tema de Smitch pide Vivi. Vamos a creo que no sé si se acuerda de tema Smitch. Bueno, Vilma de Bransen y Lolo, por supuesto no puede faltar, Y los chicos estos de Chile eran Álvaro y Rich, ¿no? Álvaro y Rich. Hay que pasar también, Vivi desde Uruguay, saludos. Nico desde Uruguay y gracias como siempre. Así que bueno, todas están pidiendo sus temas y también van a enviar sus audios. ¿Dónde los tienen que enviar? Los envían al 116400-7047, 116400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a ver, la oyente más fiel, se va. Tenemos que darle el premio. El premio a la mejor oyente. Sí, vamos a instaurarlo. Así que, a ver quién será. Vilma Elisa. ¿Será Vivi? ¿Será Jenny? Sime, que siempre escucha. Va a haber un premio especial, Sí. Lo habíamos suspendido por la pandemia, pero vuelve el premio. Claro, hasta. Mira, puede ir el premio a Uruguay, a Noruega. Lo mandamos a México. Sea, total, todo llega. Todo como llega. Le llegó a Bondoni, el que nunca nos mandaron la foto. La verdad que nos mandaron una foto pedorra. De la bandera. Tanto que. Claro. Sí, pedorra la madre. Claro. Sí, escucha que escuchen. Obvio. Mandamos el premio hasta allá. Hasta México. Pagamos mandamos. La encomienda y todo al pedo. Por lo menos sacaste la foto. La foto, Frecuencia Bondoni, show. Bondoni, ponele un poco de onda, Bondoni. Claro. ¿Quién sos, Bondoni? ¿Quién sos, Bondoni? Claro. Encima que te mandamos un premio. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Aerosmith. Ah, pensé que íbamos a escuchar, viste que están pidiendo muchos temas de. De Néstor en bloque, de. La ahora Ponta. Iba Bondoni, pero lo cancelamos. Porque no nos mandó la foto. En tu sueño. En tu sueño escuchamos a Aerosmith. Moment forever. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. FMRadiobox.com. Continuamos con este Frecuencia Retro espectacular, con unos temazos. Este tema de Aerosmith, impresionante. Uh-huh. Una banda legendaria. Así que bueno, hoy vamos a tener un popurrí de artistas y de temas para esta hermosa tarde. No te muevas de ahí y empezá a enviar tus audios de voz a la Vox. Bueno, ya empezaste a hacerlo, pero mucho más todavía, porque ya se viene Frecuencia Fans. Exacto, 11-6400-7047. Nico, te cuento, hay asamblea en Independiente. Hay mucho lío. Impresentable la gente de Independiente. Se está barajando la dirigencia. Se está barajando la posibilidad de que Julio César Falcioni se haga cargo por tercera vez del equipo de Avellaneda. Él está dispuesto. Hace más o menos un año. Lo echaron, el Rolfi Montenegro lo echó, literalmente, y ahora le piden que vuelva para salvar las papas. ¿Qué cargo tiene el Rolfi ahí? Era manager, ya renunció y por eso volvería. Julio César Falcioni. Rolfi Montenegro, que estaba, lo veía que estaba como comentarista deportivo también. Claro, también estaba en Teis Sport, pero cuando agarró de manager dejó. Porque estaba en Pasión por el Fútbol. Ahora también, en Canal 13. Con el Pollo. Con Viñolo, sí. Y también estaba en Teis al mediodía. Estaba. Bueno, te cuento que otra noticia del deporte que nos incumbe a los quilmeños. Quilme perdió 2-0 con Villa Dálmin en Campana. Así que fue es el resultado del partido que se había suspendido la vez pasada. Y hoy se jugó ese partido. 2-0 perdió Quilmes, que no levanta cabeza. No levanta y vez. Que está muy complicado en cuanto a la situación futbolística de los promedios. Uh-huh. Así que ese es el panorama del día de hoy en el fútbol. En el día de ayer pasó la polémica de Patronato y Barraca Central. Recordemos, Barraca Central es el club del cual es hincha Chiqui Tapia, el presidente del AFA. Y siempre se especuló desde ya el ascenso, cuando ascendió frente a Quilmes, que los arbitrajes lo favorecían. Sí, eso sí, no es no es nuevo, eso ya es Vox Populi. Uno de los más detractores de... ¿Cómo le está yendo ahora a Barracas? Barracas no está bien. No está bien, pero bueno. No está bien porque no juega bien. ¿Tabes? Con Patronato se juega en vez de 3 puntos, 6 puntos. ¿Por qué? Porque se juega en la permanencia. Claro. Entonces. Puede volver a descender. ¿Qué pasa? Ayer le anularon 2 goles a Patronato y envueltos en medio de jugadas muy dudosas. En esta liga descienden 2 y descienden. Creo 2. Que descienden. Creo que descienden 2. No sé si descienden 4 y ascienden 2. Porque. Ya le dieron el ultimátum de Conmebol y de FIFA que tienen que tener 20 equipos. No puede haber una liga de 28 equipos. No hay en el mundo. No sé quién lo había ideado esto de los 28 equipos. ¿No fue idea de Tinelli? Creo que sí. Porque era él quería conformar la Superliga del fútbol argentino. Así que bueno. Bueno, va a volver a ser una liguilla. Claro, tendría que ser como antes. Una liga normal. 20 equipos, como todas las ligas comunes y corrientes del mundo, y que el ascenso se promocione, como vos decís, por liguilla o que asciendan 2 y desciendan 2, como toda la vida fue y como es en todo el fútbol mundial. Bueno, el tema es que hubo mucha polémica en cuanto al arbitraje. El VAR no estuvo muy claro, que digamos. Y el Federico Benigoy, que es el presidente de la asociación de árbitros, salió a bancar a los árbitros y al desempeño del VAR. Pero deja muchas dudas. Y hubo 4 detenidos por parte del equipo de Patronato. Hasta hoy a la tarde estuvieron detenidos, demorados. ¿No? Detenidos. Lo van a sacar. Y a la tarde fueron a la fiscalía. Así que... pero tuvieron, hubo un desmadre. Van a tener que pagar seguramente. Hubo un desmadre terrible. Para que lo saquen. No sé, en que no es una buena imagen que da el fútbol argentino de esta manera. Es una imagen de cuarto. Muy patético. Vamos a escucharlo a Guillermo Guido, que se va a estar presentando el 3 de septiembre en Café La Humedad, en la calle Carlos Calvo, este reducto del inolvidable Cacho de Buenos Aires. Con un temazo y ya confirmó que vuelve al crucero. Él hacía temporada de cruceros. Vuelve a ser temporada de cruceros con su show. Show en los teatros de una conocida línea de cruceros. Que vamos a ir a visitarlo en breve. Sí, ahora cuando vengan tenemos que ir a visitar a los buques, a los nuevos buques. Parece que el amor golpeó a mi puerta, llegó sin avisar de madrugada y renacieron tantas cosas muertas que mueren cuando no nos pasa nada. Parece que conoce mis secretos, me veo dibujado en su mirada. Su cuerpo es como un viaje a la ternura que quiero recorrer cada mañana. Desnuda se parece al infinito y tiene un arco iris del alma. Es como el corazón de los poetas que sienten el latir de las palabras y la revolución es tu sonrisa que cambia las miserias cotidianas. Durmiéndose en mi pecho emprende vuelo por todo el territorio de mi cama. corazón de los poetas que sienten el latir de las palabras. Desnuda se parece al infinito y tiene un arco iris en el alma. Es como el corazón de los poetas que sienten el latir de las palabras. Parece que el amor golpeó a mi puerta, llegó sin avisar de madrugada. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Cuando estés... ¿Ya descargaste mi aplicación en tu... Bueno, Lightyear, que hace poco se estrenó en los cines, los que tienen Disney Plus podrán verla a partir del 3 de agosto en la plataforma. Así que muy rápido saltan ahora las películas, los tanques cinematográficos del cine a las plataformas. Antes estaban 5 meses mínimo. No, pero con esto de la pandemia, porque hay muchas películas que se tuvieron que estrenar en plataformas directamente. Así que Disney, que tiene su plataforma exclusiva, Disney Plus, va a tener el estreno de Lightyear, la película, a partir del 3 de agosto. Y a partir de hoy ya se puede ver Santa Evita por Star Plus, esta miniserie de 7 capítulos basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, que tiene que ver acerca del periplo que tuvo que atravesar el cuerpo de Eva Perón desde que apareció en la CGT. Increíble la historia, ¿eh? Estuvo hasta detrás de una pantalla de un cine. Después la tuvieron que enterrar en un cementerio de Milán con un nombre falso. Dice que había más de un cuerpo de Evita. ¿Por qué? Esta era toda por la proscripción que tuvo el peronismo, ¿no? Que no se podía hablar ni de Eva ni de, en esa época no, nosotros no estábamos. Pero no se podía hablar, ¿no? No podían nombrar a Perón, parece. ¿Y es verdad lo de las manos de Perón o no? Y sí, después no se habló más. Evita creo que le habían sacado un dedo. Ella, su cuerpo, sufrió un proceso de embalsamación. Claro. O de embalsado, no sé cómo se dice exactamente. Embalsamado, que estuvo a cargo del doctor Pedro Ara. Él fue el que hizo un trabajo minucioso ahí a pedido del Teniente General Perón, y se logró ese embalsamado y así permanece hoy a varios metros bajo tierra en una bóveda del cementerio de la Recoleta. Ah, mira. Que los turistas la suelen visitar. Claro, porque ella fue actriz, ¿no? Sí, fue actriz en los comienzos de los años 40, por ahí. Así que. Y la que tuvo oportunidad de estar en el velatorio de Evita Perón fue Mirta Legrand, que le fue a llevar una ofrenda floral. Mirá. Ella estuvo en ese... No solamente estuvo Mirta Legrand cuando se inauguró el obelisco en el año 32, que era chiquita, sino también cuando fue este acontecimiento. ¿No? Mirá. ¿No estuvo en el 1810 cuando fue la junta de el primer triunvirato? ¿No? Bueno, estaba escuchando a Valeria Lynch porque cumplió 20 años, 30. 30 años. Este disco, ¿no? Este tema, ¿no? ¿Quién cumplió 30 años? Ella no, seguro. 30 años de carrera tampoco, porque tiene más años. Tiene más, tiene... Sí, tiene como 50 años de carrera. Pero qué cantante, qué voz. Sí, es una gran cantante. Bueno, vamos al pronóstico porque ya nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, no, ya... Bueno, Te cuento que para la noche de hoy se esperan lluvias dispersas, se esperan algunas tormentas dispersas también. Rayos y centellas. Y puede que haya alguna que otra caída de granizo. El servicio meteorológico anticipa eso. Para mañana, tiempo entre soleado y nublado. Algunas nubes van a haber, con máxima de 14, mínima de 4. Vuelve el frío a la provincia de Buenos Aires. Para el viernes, muy buen clima, 16 grados de máxima, 7 grados de mínima. Sábado y domingo vamos a tener buen tiempo, con ratos de sol y nube, 16 grados de máxima, 8 de mínima para el sábado, y para el domingo 17 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes con las mismas condiciones, 17 grados de máxima, 10 de mínima, ratos de sol y nube, y para el martes otra vez las nubes y tal vez alguna que otra lluvia. Bueno, así veremos cómo vienen los próximos días, pues fresquito por ahora. Se va a ir un poco la humedad. Que se vaya un poco la humedad. Bueno, se viene Frecuencia Retro. ¿Con quién vamos a arrancar Frecuencia Retro? A ver, ¿con quién arrancamos? Vamos a arrancar, podemos arrancar con la Sole y Mía. Con el tema de la versión. Sí. Podemos ir con este tema despidiendo Frecuencia Retro, porque es un tema retro. Yo no te pido la luna. Uh-huh. Y de paso le damos el pase a Frecuencia Fans. De la inigualable Daniela Romo. Daniela Romo, sí. Se puede hacer como un mix, ¿no? Entre los dos temas. Una coctelera. ¿Sí? Igual le me gusta más la versión de Daniela Romo. Sí. Pero bueno, es más actual. Agradecemos a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, como siempre. Qué lamentable, tenemos que repudiar acá que tiraron una piedra en el y rompieron el vidrio del estudio. No tienen piedad esta gente. Hubo muchos actos de vandalismo en Quilmes, ¿eh? Quilmes, a ver si la municipalidad hace algo. Quilmes está lleno de vándalos, de chorros, de todo. De todo. Hay que hacer algo por Quilmes. Bueno, ¿qué más? Nada más, ¿no? Nada más. Ya dimos todo por hoy. Gracias, Gastón, como siempre, por tu compañía. Y a todos ustedes los invitamos ahora a que se queden en la box escuchando Frecuencia Fans. Y no se olviden que el domingo va la repe. Exacto. Un saludo grande para todos los domingueros. Que nos escuchan los domingos también. Algunos quieren volver a escuchar. Sí, obvio. Nos escuchan el domingo también. Ahí está el tema, de la Sole con Mía. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 5 de la tarde en Frecuencia Show.